Ring. Esas que se cuelgan en los techos, dulce, dulce como cuelgan, de esas que se cuelgan en los techos. La esperanza, una cosa que baila en el surco abierto. Usa, usa la cepa por bota y se y sienta con los sarmientos. Usa, usa la cepa por bota y se y sienta con los sarmientos. Sácale picha a la Bordales, que la jara todo depende de la celada. Saca de pilla la bola, es que la cara recién empieza. Hey. Usanza, pisa, pisa, guapatas lo haremos. Dice, dice con la vieja usanza, pisa, pisa, guapatas lo haremos. Ya se me hace que vendimia pensando en mi viña nueva. Ale, alegre como una niña cuando, cuando una fiesta la lleva.